Juan Ángel de Useide, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Olga? Gracias. ¿Qué tal? Por ¿cómo estás llamarme vos? ¿Cómo andás en esta parroquia? Rodeado de nieve congelada todavía, pero ajá, subsistiendo. Juan Ángel, estás de párroco ahí en la parroquia de ¿cómo se llama? Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Carmen. Y ahí la zona debe estar complicada todavía entonces, con la después del nevadón. Sí, porque acá nosotros estamos a 100 metros sobre el nivel del lago, entonces nieva más. Cuanto más arriba o más cerca a la cordillera, más nieva. Pero bueno, ya hemos sacado la parte de la nieve, por lo menos que impedía el acceso a la playa de estacionamiento. Está bien. Juan, bueno, te convocamos para que compartas con los que te están escuchando lo que vos considerás más importante de este documento de los curas en la opción por los pobres, que se ponen a proponer hacer una serie de aportes para que todas y todos reflexionemos, supongo que también los curas, ante las próximas elecciones. Contanos lo que vos consideres las cosas más importantes a tener en cuenta de este aporte que han construido colectivamente el secretariado del movimiento de los curas en la opción por los pobres. Has dicho muy bien, es el secretariado. Periódicamente hay un secretariado que se elige cada 3 años, creo. En este caso está compuesto por un cura de Santa Fe, otro de Buenos Aires, otro de Quilmes y otro de Río Negro, que es el Tata Tartaglia. Ajá. Gustavo Tartaglia, que trabaja en Pichilemu y Comayo. Y entonces, periódicamente, sin hacer una consulta previa, porque se confía en ese secretariado que expresa el sentir del grupo. Ajá. Han emitido un mensaje breve, pero muy contundente, y comienza con un texto bíblico del profeta Miqueas. Si se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor, nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Nada más que eso. Es suficiente, digamos, ¿no? Y a partir de ese texto del profeta Miqueas, entonces desarrolla 7 puntos sobre el tema de las elecciones, porque lo importante no es quedarse con el texto en abstracto, sino ir a lo concreto. El primer punto habla de la inclusión de los pobres, los postergados, de los vulnerados y vulnerables. Habla de la diferencia entre minorías ricas, entre las cuales señala particularmente los bancos, y la gente que se muere de frío en las calles. Y termina ese primer punto con un reclamo de soberanía política, independencia económica y justicia social. Son elementos fundamentales para tener en cuenta en el voto que cada cual emita, ¿no es cierto? Porque el voto tiene que estar dentro de todo un compromiso con la historia, con la sociedad, con los demás, para que cada uno no se cierre solamente a sus propios intereses, ¿verdad? A ver, recordemos cuáles son los 3 ejes que señalan los últimos 3 reclamos. ¿Sí? Soberanía política, independencia económica y justicia social. Ajá. Dale. Luego citan al Papa Francisco. Sí. Al principio, cuando yo me reintegré presencialmente al grupo en Opción por los Pobres, costaba un poquito todavía, había cierto resquemor con respecto a Francisco, porque tenía muy presente la memoria de Bergoglio, pero hemos ido viendo que Francisco está cada vez más de acuerdo con nosotros. Yo lo digo medio en chiste, medio en serio, Francisco está cada vez más de acuerdo conmigo, o sea, hay cosas que nosotros venimos diciendo hace años y que, gracias a Dios, ahora el obispo de Roma la dice con mucha claridad. El otro día, por ejemplo, se refirió a esto de lawfare, no sé el inglés, yo, lo de la guerra jurídica, ¿no? Sí, que sí. Se da en el mundo, en muchos lugares, y en este país de modo particular. siguen las enseñanzas de Francisco y habla de una democratización del poder judicial, ajá, cosa que muchos de nosotros venimos reclamando hace, ajá, tiempo, lo cual no significa someter la elección de los jueces a una elección popular, sino otro modo de nombramiento y de tratamiento del poder judicial, ¿no? Sí, habrá que revisarlo bien a fondo, digamos, las alternativas de participación popular en los consejos de la magistratura es ya una realidad en algún lugar, en nuestro país inclusive. Así que son, exacto, pasos que habría, sí, que, sí, explorarlos, y es mi opinión personal y la seguro que la de muchos, no, pero sí, digo, lo que está claro es que hay que reformarlo. A eso hay que reformarlo, claro, evidentemente, porque además ahí está en juego la democracia misma, claro, no solo la democratización del poder judicial, sino la democracia misma, claro, porque hoy en día tenemos un nuevo modo de dictadura que no necesita, uh-huh, apoyarse en las armas, sino, uh-huh, que hace una conjunción del poder de las corporaciones, que son las que verdaderamente mandan en el mundo, y entre las cuales están las corporaciones mediáticas, el poder judicial y el poder ejecutivo de los distintos países. En nuestro país se da de modo muy particular, como se ha dado también en Brasil y en otros lados, ¿no? Ese es el segundo tema. El tercer tema es el de los presos políticos, entre los cuales nombra especialmente a Milagro Sala. Sí, sí. Y allí habla, además de los presos políticos, habla de la reforma del sistema penitenciario y carcelario. Uh-huh. Y eso me toca muy de cerca a mí, porque, como vos sabés, acá en Bariloche he sido anteriormente 15 años capellán de los presos. Sí, sí. Y hoy en día, bueno, después me jubilé, ya tengo 83 años y medio, así que no he vuelto a ser capellán, pero estoy acompañando una vez por semana a la gente de pastoral carcelaria, voy a acompañarlos a visitar a los presos. Y he podido ver que están en mucho peores condiciones que cuando yo era capellán, mucho peores. Por de pronto la cárcel acá tendrá unos 100 y algo de presos. Está en el centro de la ciudad, sí, es un lugar cada vez más inhumano, con rejas y enrejados por todos lados, con muchas divisiones, con mucha inseguridad interna. Y hay esto que ya existía antes, pero que hoy se ha acentuado particularmente. La mayor parte son jóvenes y pobres, sin acompañamiento necesario como para poder verdaderamente integrarse a la sociedad. De manera que esto lo suscribo totalmente. ¿Estás hablando de la cárcel? De la cárcel de Bariloche, sí. ¿Cárcel provincial? ¿Cómo? Cárcel provincial. Es provincial, sí, era una alcaidía, después fue nombrada cárcel. No, por cárcel, eso ¿sabes? Estoy reflexionando con vos, pensando con vos en voz alta. Las cárceles provinciales dependen del Ministerio de Seguridad, ¿no? De la provincia. Claro, capaz que tiene algo que ver, viste, con el tema de las elecciones y esta invitación a pensar que nos hacen los curas de la opción por los pobres. Yo recuerdo, no lo dice el documento, vos vas a seguir con lo que dice el documento, pero yo hago un paréntesis, el ministro de Seguridad es candidato en las elecciones. Dale, sigamos. Claro, sí, sí, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno cumple con ese deber y ese derecho que tiene, ¿no? Así es. El cuarto tema es el sistema jubilatorio y la flexibilización laboral. Claro. Nos dicen cosas que todos sabemos, que algunos no quieren ver, uh-huh, lamentablemente, ¿no? Yo creo que ustedes no han de tener audiencia que no quiera ver eso, porque si no cambian de dial, directamente. Uh-huh. Conociéndolos a los buzos, yo sé por dónde va la cosa. Habla de los derechos laborales y cómo se están conculcando los derechos laborales, cómo se está dando de hecho una flexibilización laboral, de hecho, más allá de la legislación. Habla de la difamación de la que están siendo objeto los sindicatos actualmente, como si el solo hecho de estar sindicalizado fuera ya algo denigrante. El quinto punto habla del servicio cívico democrático, bueno, esto que pretendió o pretenden tener poner la ministra Bullrich, ¿no? Sí, y que también tiene una pata muy concreta ahí cerquita tuyo. El 1 de agosto empiezan las inscripciones en la Escuela de la Gendarmería en Bariloche, que es una de las 6 lugares donde comienza a implementarse este servicio cívico. 1 de agosto comienzan las inscripciones. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Juan? A tenerlo en cuenta, sí, nos dicen los curas. Vos que sos docente, porque los docentes nunca se jubilan, tienen que sentirse muy honrados de que tengan menos categoría que los servicios de seguridad, digamos, ¿no? Locura. Bueno, en ese punto que habla de rechazando el servicio cívico democrático, también incluye una cosa que tiene que ver con la Iglesia. Volver a decir, otra vez, no estamos de acuerdo con el obispo castrense. No debería haber, en realidad, en la estructura de la Iglesia Nacional, un obispado castrense. Tal cual. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad pertenecen al pueblo de Dios y tienen que ser integradas con el resto de los fieles, digamos. No necesita un obispado castrense. Absolutamente. El sexto punto es el clamor de la tierra como casa común. No solamente los derechos del ser humano, sino también los derechos de la casa común, en la cual hay que detener el saqueo. Este asunto de los desmontes, de la megaminería, de tanta cosa, ¿no? Que es un clamor indetenible, porque de lo contrario nos estamos destruyendo nosotros mismos, y este capitalismo extractivo va a la destrucción de la tierra, a una actitud que puede llegar a ser irreversible, ¿no? En esto también el Papa Francisco ha marcado y sigue marcando una línea muy fuerte, particularmente a partir de la encíclica Laudato Si, de la defensa de la creación. Y el último punto también, que es el séptimo, también ya cita expresamente también al Papa Francisco sobre este tema de las organizaciones sociales con las cuales Francisco se reúne periódicamente, con la triple T de los reclamos de las organizaciones sociales que Francisco ha hecho suyo, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Tres elementos fundamentales para una vida digna, ¿no? Que todos tengan acceso a la tierra urbana, a la tierra rural, y no la concentración de la tierra rural, por ejemplo, en tan pocas manos y muchas veces extranjeras, como le sucede acá en la Patagonia y en Río Negro concretamente. El acceso a un techo digno donde la familia pueda crecer con serenidad y con unidad. Y el trabajo, la tercera T, que permite tantas cosas como la educación, la salud, en fin, todo lo necesario para vivir dignamente, ¿no? Yo suelo decir que cuando nosotros los cristianos decimos danos hoy nuestro pan de cada día, en el pan están significadas todas esas cosas necesarias para una vida digna. Así que bueno, estos 7 puntos no son nada nuevo, digamos, es simplemente recordárnoslo a los cristianos para decir, muchachos y chicas, hay que asumir una responsabilidad al poner el voto, saber qué es lo que uno está eligiendo para el futuro inmediato y el futuro posterior. Juan, en el próximo proceso eleccionario, termina diciendo el documento de los curas en opción por los pobres, en el próximo proceso eleccionario es la vida del pueblo y especialmente de los pobres lo que está en juego. Que no es simplemente un partido u otro, una cara u otra, un eslogan u otro, sino que es algo muy serio por la situación real en la que estamos viviendo, cada vez más desesperante para mucha gente, y que en la que se han ido cerrando caminos no solamente para los indigentes y los pobres, sino también para los pequeños y medianos emprendedores, tal cual, para las industrias locales, etcétera, y nos van hundiendo cada vez más en una pérdida de soberanía y una pérdida de esperanza también. Juan, te agradecemos este pantallazo que nos das del documento, que tiene un pequeñito desarrollo de cada uno de estos 7 puntos, como vos nos describiste, nos contaste, nos transmitiste. Ya tenemos algunos comentarios de algunos que nos están mirando. Alguien que señala especialmente con mucha bronca esto de que la referencia al servicio cívico voluntario, ¿no? Que el documento lo menciona y dice, bueno, qué bronca pensar que el 1 de agosto, justamente aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, empiezan las inscripciones. Parece, viste, una provocación también, un nuevo gesto de maltrato. Yo ya no creo en esa casualidad. Claro. ¿No? Hay toda un proyecto de dominación pensado desde las corporaciones. Yo insisto mucho en esto de las corporaciones, porque aún en el último encuentro nacional que tuvimos en Los Curas en la Opción por los Pobres, yo decía eso, me parece que en el análisis político en general dejamos de lado la presencia y la acción de las corporaciones mundiales y nacionales, digamos, que son las que verdaderamente gobiernan, son el primer poder. Y bueno, entonces, si nosotros lo tenemos en cuenta, tenemos posibilidad de hacer la unidad en la diversidad. Esto es un... Esto de la unidad en la diversidad a nosotros nos viene desde el Concilio Vaticano II a los cristianos católicos. Pero me parece que es una perspectiva que no solamente sirve para los religiosos, sino para la convivencia humana. Buscar la unidad en aquellas cosas en las que verdaderamente no nos podemos separar. Y aceptar nuestras diversidades y amar nuestras diversidades incluso. Porque la democracia es eso. Lo contrario es un pensamiento único, es un direccionamiento único, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme llamado. Bueno, pero cierro con dos cositas. A ver, estuvimos un larguito rato conversando con un cura, con un sacerdote, con un párroco en Bariloche. Con él, que forma parte de un grupo mayor, estuvimos hablando de cosas a pensar en las elecciones. Porque los curas, que se meten también a veces en muchas otras cosas, buenas y no tan buenas, también hacen un aporte constructivo al mundo de lo político. Así que te agradecemos especialmente este aporte. ¿Y sabes cómo vamos a cerrar? Contándoles que vos desde hace muchos años cantabas cosas muy lindas. Así que, aunque no estemos en época de Navidad, te vamos a despedir cantando un villancico maravilloso que cantabas allá por el 74, si no me equivoco. Gracias, Juan. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre. Chau, chau.